Buen día, amigas y amigos, vecinas y vecinos de la comuna de Quintero. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de su informativo municipal, el espacio donde les contamos las noticias más importantes del quehacer comunal. Este programa llega hasta ustedes gracias al valioso apoyo de nuestras radios amigas: Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Un gran saludo para sus equipos y auditores. A continuación, les compartimos los principales titulares de esta edición. Nuevo bus municipal de Quintero refuerza el apoyo a sus estudiantes universitarios. Comisión de Desarrollo Social recibe a profesionales encargados de las oficinas y programas de la subdirección de Dideco. Comenzó el Festival Internacional de Danzas Folclóricas Quintero Une Fronteras, con un fuerte enfoque en la inclusión. Municipio de Quintero y Fraternidad Internacional Quinterana anuncian convenio de colaboración en beneficio de la comunidad. Alianza Público-Privada impulsa capacitación técnica en Quintero y Puchuncaví. Quintero refuerza su preparación ante emergencias con la constitución del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres. Quintero celebró el Día Internacional de la Actividad Física con entusiasmo y participación de la comunidad. Quédense con nosotros, que ya comenzamos con el desarrollo de estas importantes informaciones en su programa informativo municipal. Con un mensaje claro de compromiso con la educación, este lunes comenzó a operar un nuevo bus municipal que ofrecerá traslado gratuito para los estudiantes universitarios de Quintero hacia Viña del Mar y Valparaíso. La salida inaugural se realizó a las 6:30 horas de la mañana y fue supervisada por el alcalde Rolando Silva Fuentes, junto a su equipo técnico, quienes compartieron con los estudiantes beneficiados y recogieron sus impresiones. Esto es una inversión en los estudiantes de nuestra comuna, afirmó el alcalde, destacando que los nuevos buses reemplazan a modelos antiguos y cuentan con 15 asientos adicionales, mejorando así la capacidad y comodidad del servicio. El alcalde Rolando Silva agregó que con esta incorporación ya son 4 las máquinas que realizan diariamente este recorrido universitario. Esta es una inversión en los estudiantes de nuestra comuna. Hoy en día, en la primera situación, cambiaron los buses, año 2000 para arriba, incluso vienen con 15 asientos más en cada bus. El lunes se incorpora un bus más al recorrido, más el bus municipal. Son 4 máquinas en las cuales hacen el traslado de nuestros estudiantes que van a estudiar a Viña, a Valparaíso. Y lo más importante también, estamos preocupados nosotros hoy en día, que creció mucho la población en Quintero. Ya no somos 22.000 habitantes, somos 37.000 habitantes. Nosotros creemos que al próximo año vamos a tener que hacer otra inversión más, pero es una inversión. Nosotros vamos a invertir en la educación de nuestros estudiantes y es lo único que nosotros podemos dejar, educación. También estamos preocupados por seguridad pública, en el cual de temprano están trabajando, y preocupados en los diferentes paraderos que están en la comuna para que nuestros estudiantes también tengan recuerdo y no pasen episodios como han pasado otras veces. Incluso también venimos con un bus del interior de Loncura, en el cual hace el recorrido inverso, ya van a ser 4 buses los que están yendo para Valparaíso. Y también mañana se cierra la licitación para tener el bus que habíamos prometido para los jóvenes con discapacidad que quieren estudiar. Ya tenemos ahí ya anotado, en los cuales los vamos a ir a buscar y los vamos a ir a dejar a la casa para que ellos tengan la oportunidad de estudiar. Y conjuntamente con el Consejo Municipal estamos preocupados por la educación de nuestros jóvenes. Como un fructífero encuentro de conocimiento, calificó el concejal Marcelo Vergara, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, que en su versión número 4 escuchó a los profesionales encargados de las oficinas y de los programas sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Por su parte, la encargada de la Subdirección de Desarrollo Social de IDECO, Patricia Lucarelli, señaló que la presentación de los programas permitió que los concejales nuevos pudieran escuchar de parte de los profesionales de cada programa el quehacer, los objetivos, el tipo de población a la que están dirigidos y sus principales hitos. Bueno, efectivamente hoy día se llevó a cabo una comisión de desarrollo social y en ella le presentamos a los concejales nuevos los programas de la Subdirección de Desarrollo Social, donde pudieron escuchar desde los mismos profesionales de cada programa el quehacer, los objetivos, la población que apunta, los hitos importantes, los obstáculos que podemos tener. Y la verdad que me quedo con una sensación súper grata, porque era algo súper necesario y también los profesionales siempre necesitan ser escuchados. Entonces, estas opciones a ellos normalmente no la tienen. Puede ser que el alcalde vaya a una certificación, pero que sepan y que se interioricen, en este caso los concejales nuevos, de cómo funciona el programa, cuál es la población. Es maravilloso y la recepción de parte de ellos también la encontré súper abierta y quedaron como medio impresionados, diría yo, de cuánto trabajo hay en lo social que se hace chiquitito como hormiguita y que tiene que ser así también, por respeto a las personas, pero bien, quedé muy contenta yo también por la recepción de ellos. Entre el 4 y el 14 de abril, la comuna de Quintero se convierte nuevamente en el epicentro del folclor latinoamericano con la realización del 13º Intercambio Internacional de Danzas Folclóricas Quintero Une Fronteras, evento cultural que reúne delegaciones de 8 países y que por 6º año consecutivo pone un énfasis especial en la inclusión. Organizado por la agrupación local Danza Nuestra, en conjunto con la ilustre Municipalidad de Quintero y con el apoyo de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo, GNL Quintero y COPEC, este encuentro busca promover la diversidad cultural y visibilizar el talento artístico de personas en situación de discapacidad. Durante 10 días, las delegaciones realizarán presentaciones en colegios, talleres, charlas, intervenciones urbanas y una gala folclórica de cierre que promete ser una verdadera celebración de la cultura y la hermandad entre naciones. Conversamos con Ariel Zárate, director de Danza Nuestra, quien destacó la identidad única de este festival. Por su parte, el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, expresó su satisfacción por el impacto de este evento. Y a su vez, Christopher Ceriche, supervisor de asuntos corporativos de GNL Quintero, también valoró esta instancia cultural. Estamos presentando hoy día en nuestro festival Quintero Une Fronteras, en su 13ª versión, 6ª versión inclusiva, que se realiza en Quintero, festival que es único en Latinoamérica, ya que por su parte inclusiva se caracteriza de incluir a personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, muy contento con la agrupación Danza Nuestra, en la cual son los gestores del Festival Internacional Tenemos muchas delegaciones que vienen de Latinoamérica, en estos momentos vienen 7 delegaciones, con Quintero son 8, en la cual con cultura, con arte, están mostrando la cultura de cada país que ellos vienen y nos representan, y lo más importante es que este festival une frontera, como dice ahí. Y nosotros como comuna de Quintero estamos saliendo en algo atractivo, hermoso, precioso, que es el festival cultural. Como empresa tenemos una visión respecto a potenciar los hitos que son turísticos y también culturales de aquí de la comuna, y el festival que está organizando Danza Nuestra es propiamente tal un hito como lo que se representa. Nosotros estamos felices de poder apoyar una vez más la organización de este festival. Creemos que Danza Nuestra es un tremendo trabajo de visibilizar la discapacidad aquí en Quintero, y qué mejor forma que hacer lo que es participando en los distintos hitos que hacen en la comuna, tanto de Quintero como de Puchuncaví. En una importante reunión protocolar realizada el viernes 4 de abril en el municipio de Quintero, el alcalde Rolando Silva Fuentes recibió a la directiva de la Fraternidad Internacional Quinterana, organización civil que promueve la participación ciudadana y valores como la solidaridad y el respeto mutuo. La delegación fue encabezada por el presidente de la entidad, Bernabé Vilaxa Zuleta, quien lideró la agrupación conformada por socios que residen o han vivido en países como Australia, Holanda, Francia, Canadá, Noruega, Suecia y España. Durante el encuentro, ambas partes destacaron la labor histórica que ha desarrollado la fraternidad en apoyo a la comunidad quinterana, especialmente en el ámbito educacional y social. En este marco, el alcalde Rolando Silva valoró la visita, y por su parte, Bernabé Vilaxa expresó el compromiso de la organización con el desarrollo local. Muy contento por la visita que tuvimos hoy día de la Fraternidad Internacional Quinterana, en el cual todas las personas que están acá son que han estado en el extranjero, y hoy en día muchos ya se están viniendo y regresando a la comuna de Quintero. Pero ellos también tienen una gran labor que están haciendo hace muchos años, sobre todo con los colegios de la comuna de Quintero, tanto en la básica, que ellos están becando a 2 jóvenes, pero no por su nota, sino que por lo que tienen ellos dentro, lo que es la hermandad, el compañerismo y también su comportamiento y el espíritu quinterano. Vamos a firmar un acuerdo en el cual vamos a hacer un convenio con la Fraternidad Internacional Quinterana, en el cual el municipio, junto con ellos, vamos a hacer varias iniciativas que vienen en el futuro, y sobre todo para la comuna de Quintero. Cuando hablo de comuna de Quintero, es tanto en rural como en Loncura y Península. Así que muy contento con la visita, y yo creo que vamos a hacer un buen trabajo estos primeros 4 años. Bueno, la Fraternidad Internacional Quinterana tiene ya muchos años desarrollando actividades en beneficio de la comunidad en Quintero. Y esta es por primera vez en que por asamblea se nos ha mandatado para visitar y saludar al nuevo alcalde que tenemos en la comuna y ver qué podemos hacer en forma conjunta, ¿no es cierto? Apoyar las iniciativas municipales y que la municipalidad también apoye las iniciativas que siempre hemos estado desarrollando en beneficio de los colegios, de los mejores alumnos en su calidad humana preferentemente, no las mejores notas necesariamente. Y actividades que siempre estamos apoyando, por ejemplo, no solamente en Quintero, en las tragedias de Valparaíso, con los incendios, por ejemplo, siempre hemos estado presentes en nombre de la comunidad, ayudando de una u otra manera. Y acá en Quintero también, pues desarrollando actividades, por ejemplo, en la pandemia, distribución de alimentos para la gente, ayuda en dinero para la gente, con la cooperación de la municipalidad, que nos dan los listados sociales de la gente más necesitada. Ahí hemos estado en Loncura, por ejemplo. Bueno, así como eso, varias iniciativas. Y queremos seguir trabajando, y qué mejor que ahora sí nos coordinemos con la municipalidad, porque hasta ahora lo estábamos haciendo solos. Pero creemos que con este alcalde, con este nuevo periodo municipal, podemos hacer muchas cosas más en conjunto en beneficio de la comuna. Un total de 120 vecinos y vecinas de las comunas de Quintero y Puchuncaví recibieron este jueves sus certificaciones laborales tras finalizar con éxito los cursos técnicas de montaje y mantenimiento de paneles solares e instalaciones eléctricas tipo FIG con certificación, impartidos por las OTEC del Instituto Profesional AIEP y la OTEC Incatal. Las capacitaciones fueron ofrecidas por Codelco División Ventanas en el marco de las gestiones de la Mesa Empresarial Público-Privada de Capacitación y Empleo Local, instancia que opera a través de las oficinas de intermediación laboral de ambas municipalidades. Michelle Ureta, directora de Desarrollo Comunitario de Codelco División Ventanas, destacó el impacto positivo de esta formación técnica, certificando técnicos eléctricos, uno de los puestos más requeridos en este polo industrial. Desde la Municipalidad de Quintero, el administrador municipal José Emiliano Hernández valoró la alianza público-privada y el compromiso con el desarrollo de la comunidad. Hoy día estamos nosotros en el proceso de certificación de lo que fueron las capacitaciones que entregamos el año pasado a través de las gestiones que se hace con la mesa Metzel, que es la mesa público-privada que tenemos con las industrias y ambas OMIN en el territorio, y que el objetivo principal es poder potenciar la mano de obra local del territorio. Hoy día nosotros estamos entregando lo que son las certificaciones de la instalación de paneles solares industriales, entendiendo que este territorio se está ampliando con esa nueva industria, y también el tema de entregando la certificación de técnico eléctrico, también que también es uno de los puestos que es bastante requerido también aquí en el polo industrial. Saludar y agradecer la instancia en la cual el día de hoy alrededor de 120 vecinos de Quintero y Puchuncaví lograron poder certificarse, ¿no es cierto?, en el manejo de la instalación de temas eléctricos con paneles fotovoltaicos, lo cual viene a impulsar, ¿no es cierto?, también esta energía renovable. Para nuestro alcalde, don Rolando Silva, estas instancias son importantes. Esta alianza público-privado, ¿no es cierto?, esta alianza con la empresa, en este caso Codelco, quien capacitó, ¿no es cierto?, a estos usuarios vecinos y vecinas de Quintero. En nuestra pausa musical del día de hoy y en el espacio de efemérides, queremos destacar que un día 15 de abril de 1935, Chile suscribió el Tratado de Protección a las Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos, también conocido como Pacto Roerich, que indica que en caso de guerra se protejan los lugares culturales y educacionales enarbolando una bandera de la paz. Hoy se autoriza que este día se enarbole la bandera de las Naciones Unidas, los monumentos históricos, museos, organizaciones que difundan el arte, la ciencia y la espiritualidad, y también los establecimientos escolares. Es por eso que, en atención a la grave situación que le aqueja al pueblo palestino, queremos presentar el día de hoy en nuestra sección musical a Anita Tijoux y la canción Somos Sur. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya vas. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Somos

Durante la jornada se actualizaron los instrumentos del Plan Comunal de Emergencias con especial foco en las variables de tsunami y contaminación ambiental, además del Plan de Invierno 2025 y las eventuales contingencias que pueden declararse durante el presente año. Uno de los puntos clave del encuentro fue la asignación de responsabilidades específicas a cada organismo participante, junto con el compromiso de trabajar de manera interinstitucional para fortalecer las capacidades locales y establecer una comunicación fluida y colaborativa entre las entidades involucradas. Conversamos con el administrador municipal José Emiliano Hernández, quien nos explicó que esta labor fue encomendada por el alcalde de la comuna, Rolando Silva Fuentes. Bueno, nos encontramos el día de hoy acá en el Salón Coloane con la finalidad de poder actualizar el COGRID comunal, que es el Comité de Gestión de Riesgo y Desastre de la comuna. En nombre de nuestro alcalde nos solicitó esta tarea, en donde hubo participación de hospital, hubo participación del Departamento de Salud Municipal, el Departamento de Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad de Quintero, bomberos, SAMU, en donde logramos coordinar algunas acciones, ¿no es cierto? Aparte de la actualización del Comité de Gestión de Riesgo y Desastre, logramos unificar algunos criterios y comenzar ya con la jornada de trabajo para la coordinación en caso de alguna eventualidad, ¿no es cierto? Sabemos que como comuna estamos en riesgo de algún tsunami, ¿no es cierto? Algún incendio industrial o alguna fuga masiva de gas, ¿no es cierto? Entonces, bajo esas circunstancias y bajo las otras también amenazas que tenemos de incendios forestales, algún terremoto de grandes magnitudes. Entonces, para ese tipo de situaciones es por las cuales tenemos que estar preparados y es la finalidad, ¿no es cierto?, del trabajo que se llevó a cabo el día de hoy por orden de nuestro alcalde, don Rolando Silva Fuentes, que está preocupado por este tipo de acciones también. El día viernes 4 de abril se realizó la celebración del Día Internacional de la Actividad Física junto a distintos establecimientos educacionales de la comuna en el borde costero de Loncura, sector Skate Park. Conversamos con el concejal Marcos Avendaño y Sebastián Fuentes, coordinador de actividades extraprogramáticas del Departamento de Educación Municipal, quienes valoraron el desarrollo de estas actividades. En esta ocasión, con la Corporación del Deporte, que está apoyando con sus oficinas esta actividad maravillosa que hemos visto hoy día con los colegios municipales, esta linda corrida en donde nos ha manifestado el interés de la Corporación del Deporte y en salir adelante con este tipo de actividades. Contento porque en Quintero agradecerle al alcalde, a los concejales, el respaldo que siempre se está dando a estas actividades. Por lo tanto, feliz y me motiva el poder estar con este grupo de alumnos que vinieron con sus profesores, con sus encargados, y también destacar todas las oficinas que corresponden de la municipalidad interesados para que nuestro Quintero sea más sano y tenga más vida cada día. Estamos celebrando junto a los colegios municipales y también otros invitados el Día Internacional de la Actividad Física, el que se celebra el día 6 de abril, pero hoy día nosotros lo celebramos el día 4. La idea era desarrollar un social run escolar donde los chicos tuvieran la posibilidad de correr una distancia de 5 y de 2K, algunos más entusiastas corrieron 10, y después finalizar con una feria donde pudiesen compartir con los programas de infancia y adolescencia. Ahí poder hacer una tipo convivencia, compartir experiencia y disfrutar un poco de los espacios que tenemos para desarrollar la actividad física acá en la comuna. Y bien, amigas y amigos, así llegamos al final de esta edición del Informativo Municipal. agradeciendo como siempre su compañía y la sintonía de todas y todos quienes nos escuchan desde los distintos rincones de nuestra querida comuna de Quintero. Les recuerdo que este fin de semana tenemos muchas actividades para compartir con ustedes, una de las cuales es, por ejemplo, la presentación de las distintas delegaciones latinoamericanas que se realizará en el contexto de este festival internacional, en donde delegaciones de muchos países estarán presentes a partir de las 17 horas en el frontis de la Casa Estación. También les recordamos que en la Bahía de Quintero se desarrollará una competencia de yates, por lo cual podremos avistar desde distintos puntos de esta hermosa comuna a estos veleros que van a estar participando de una linda regata. Así que, amigas y amigos, gracias por informarse con nosotros y ser parte activa de este espacio pensado para ustedes con el objetivo de mantenerlos al tanto de los avances, actividades y noticias que marcan el quehacer municipal. Queremos extender un especial agradecimiento a las radios comunales que hacen posible que este programa llegue a sus hogares. Me refiero a Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Gracias por su compromiso con la comunidad. Nos reencontramos el próximo fin de semana con más información y actualidad desde el municipio de Quintero. Que tengan una excelente jornada y hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos.